un crítico francés de nuestra literatura española, dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan con los, como los como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Yo recuerdo haber dicho esto. El armador aquel de casas rústicas habló desde la barca, ellos sobre la grava de la orilla y él flotando en las aguas. Y la brisa del lago recogía de su boca parábolas, ojos que ven, oídos que oyen gozan de bienaventuranza. Recién nacían por el aire claro las semillas aladas, el sol las revestía con sus rayos, la brisa las cunaba. Hasta que al fin cayeron en un libro, ¡ay, tragedia del alma! Ellos tumbados en la grava seca y él flotando en las aguas. Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas. Porque he vivido siempre de hacer, de vivir de la lengua. Niño viejo, a mi juguete, al romance castellano, me di a sacarle las tripas por mejor matar el año. Mas de pronto estremecióse y se me arredró la mano, pues temblorosas entrañas vertían sonoro llanto. Con el hueso de la lengua de la tradición, padajo, miserere, ave María, tañían en bronce saco. Martirio del pensamiento, tirar palabras a garfio, juguete de niño viejo, lenguaje de hueso trágico. Y toda la tragedia íntima que lo es, ha sido luchar con la palabra, para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita. Porque una palabra es la esencia de la cosa. Cuando Adán dio nombre a las cosas, las hizo humanas y las humanizó. Cuando las palabras llevan la esencia humana de las cosas, que los que no son nombres propios, los geográficos, los toponímicos, llevan un paisaje. Y a las veces basta solo con oír la palabra para adivinar lo que pueda ser la tierra que recibió aquel nombre. Oí una especie de pintura del Duero, desde España hasta que entra en Portugal. Arlanzón, Carrión, Pisuerga, Tormes, Águeda, mi Duero. Lígrimos, lánguidos, íntimos, espejando claros cielos, abrevando pardos campos, susurrando romanceos. Valladolid, le flanqueas, de niebla le das tus besos, le cunabas a Felipe con cejas de comunez. Tordesillas de la loca de amor vas bismando el duelo, a que dan sombra piadosa los amores de don Pedro. Toro erguido en Atalaya, sus leyes no más recuerdo, hace con tus aguas vino al sol de León Praseo. Zamora de doña Urraca, Zamora del fin mancebo, sueñan tus torres con ojos, siglos en corriente espejo. Arribes de Fermoselle por pingorotas berruecos, temblando el Tormes acuesta en tu cauce cien sueños. Code de Mieza que cuelga sobre la cima del lecho, escombreras de la verde donde se escombraron rezos, Fregeneda fronteriza con sus viñedos por fresnos, barca d'alba del abrazo del Águeda con tu estero, Douro que bordando viñas vas a la mar prisionero. De paso coges Altámega de ondas saudades puébano. En la foz su foso en Porto sueña con el Urbión altanero, Soria en la sobremeseta con la mar toda sendero. Árbol de fuertes raíces aterrado al patrio suelo, beben tus hojas las aguas, la eternidad del sueño. Nombres hay, por ejemplo, como el de Madrigal, que él solo pinta casi. Madrigal de las altas torres, allí donde murió Fray Luis de León, donde fue enterrado el príncipe Don Juan, donde había nacido Isabel la Católica. Ruinas perdidas en campo, que el hecho de mar fue antes de hombres, tus cubos mordieron el polvo, madrigal de las altas torres. Tu la cuna de Isabel, tumba de Don Juan, fatídico brote, cayó en Salamanca dorada y en Ávila fúnebre corte. Medina la del campo sueña, cigüeñas, cornejas al borde, el de César Borja que es alto, San Juan de la Cruz que se esconde, cielo del águila bicéfala, nubarrones llegan del norte, Maldonado, Bravo, Padilla, Lutero no le corresponde, Don Sebastián el encubierto, el rey del misterio, Quijote de Portugal, ay pastelero, verías quién sabe de dónde, ay Luis de León, ojos, mano, se doblan a la última noche, quebrada la cárcel de carne, su mente al sereno se acoge. Castilla, Castilla, Castilla, madriguera de recios hombres, tus castillos muerden el polvo, madrigal de las altas torres. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente continuamente, ¿no? Porque a partir de allí ya se desarrolla la serie de las ideas y se pierde cada vez, cada idea parecería decir que se apoya en esta para producir otra idea, más se distancia del origen de la idea inicial. Es una especie de, bueno, y es lo que uno ve un poco en el campo de la filosofía, tanto más pensando y más pensando y más agregando cosas, y del psicoanálisis no hablemos, ¿no? Cuanto más se refina todo el... Lo siento, linda, pará. Hola. ¿Quién es? Estábamos entonces en no olvidar esta premisa afectiva de la No, no, pero estábamos hablando justamente que todo el campo del pensamiento son ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, ideas, y te perdés, y después tenés que ir a buscar la última idea posible de ser pensada a partir de la propuesta de la anteúltima idea que leíste. Es un quilombo chino, pero en serio, realmente. Ahora, eso, ¿dónde engrana? ¿Cuál es la materialidad? Porque evidentemente la primera materialidad, digamos, es la ensoñada. Está todavía sobre el fondo del cuerpo materno y te permite pensar sobre el fondo de tu propia corporalidad, por lo tanto, y dar sentido a todo lo sensible que estás percibiendo y demás. Cuando una idea saldrá a otra idea, y ya en el psicoanálisis, por ejemplo, donde parecería que no podés despegar, porque es lo que Freud plantea, no podés despegar del acontecimiento, por decirlo así, sensible, de la situación dada, que es estructurarse un acontecimiento, pero el acontecimiento está presente en tanto la estructura está pegada al acontecimiento y por lo tanto está pegada la idea al suceso que estás tratando de ver. Si vos vas a... Entonces terminan en la paja viva de los psicoanalistas, que son las ideas de las ideas de las ideas, de ideas que vos le atribuís al paciente que debe estar ligado y te perdés porque no tiene ningún sentido. Ahí perdieron el arraigo completamente. Por eso el lenguaje que Freud utiliza es un lenguaje que podemos llamar natural. Él habla con las palabras comunes. Después le da un sentido. Toma las palabras de los pacientes, ¿no es cierto? El ello, el sa. Entonces, para darle un sentido, ¿no es cierto? Porque las tome del sufriente las recibe, del fenómeno, del acontecimiento. Y con eso elabora la teoría. Y nunca despega, por decirlo así, muy, muy, muy, muy largamente de eso, salvo los trabajos de especulación histórica y demás, que bueno, que tiene el tiempo infinito para abrirlo, ¿no? Pero en estos casos no, en cambio agarrás un Lacan y otra vez la idea de la idea de la idea entras en el racionalismo cristiano y te perdiste ya, terminaste en los matemas y en los ¿cómo se llama?, en los nudos. Es la idea. Realmente, mirá, es vergonzoso, es la carencia, ahí otra vez, ¿no es cierto?, es vergonzoso la carencia de la propia certidumbre para que la gente no tiene para poder seguir leyendo y aprendiendo y dedicando la vida a cosas que no tienen absolutamente ninguna resonancia personal. En general, las revoluciones se han estudiado por separado. La revolución inglesa, la revolución holandesa, la revolución norteamericana, la revolución francesa. Y en rigor de verdad, esta es una lectura extremadamente inadecuada, porque son revoluciones que se hacen desde la lógica de la transformación capitalista de las sociedades, y esta lógica es una lógica que arranca en el mercado mundial y afecta en distintos momentos a cada una de estas formaciones histórico-sociales. No es igual el modo en que afecta en Inglaterra, y fijémonos que no estoy diciendo Gran Bretaña, porque no me refiero ni a Escocia ni a Irlanda, sí. No es igual el modo que afecta a los llamados Países Bajos, que todavía forman parte de la estructura que Carlos V gobernaba, no es igual el modo en que afecta la independencia de las colonias inglesas, que son algunas las norteamericanas, no así las canadienses, y por cierto, tampoco es igual cómo afecta la Revolución Francesa. Sin embargo, el fenómeno que las afecta es un fenómeno único en expansión. Pues bien, el modo en que es posible hilvanar estas revoluciones nacionales como parte de un proceso general supone entender qué tienen de común, además de este concepto, como dinámica política. La revolución más importante, moderna, el intento más importante es la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa tiene una invención, que es el Soviet. ¿Qué es el Soviet? La democracia directa. Los diputados son electos con mandato imperativo. Esto quiere decir, no pueden hacer lo que a ellos se les ocurre, tienen que hacer lo que sus mandantes determinaron que deben hacer. No hay diferenciación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque legislar es gobernar y gobernar requiere legislar. Y por último, la ficción de los poderes separados, que es eso, una ficción, tampoco sucede. Entonces, esta invención, este mecanismo que construye un doble poder, el poder del soviet que enfrenta el poder del monarca, en este caso el zar, ¿es solamente un suceso ruso? ¿O podemos ver la lógica del doble poder desplegada incluso antes de la Revolución Francesa? La idea de que la política no es otra cosa que la transfiguración del conflicto social, y el conflicto social es un conflicto entre dos polos, el polo que ejerce el poder, el polo que sufre ese poder. Pues bien, en el momento en que aquellos que sufren el poder existente lo ponen en tela de juicio de un modo tal en que conquistan una, por así decirlo, influencia importante en la sociedad, pero que todavía es solo una influencia moral, se transforma en una posibilidad de transformar la sociedad y de reconfigurar todo este conflicto. No hay nada más distinto que una revolución a otra revolución. La idea de querer armar una receta para la revolución no es una buena idea, y cada vez que se intentó alguna receta para la revolución condujo al cementerio. Ahora bien, esto no quiere decir que no hay un patrón problemático común. Y este patrón problemático común es esta dinámica del enfrentamiento. Miremos un segundo a la Revolución Francesa para que se entienda. El rey tiene déficit fiscal, no sé si te suena. Sí, me suena. Pues bien, entonces descubre que para cubrir el agujero del déficit fiscal necesita que los que no pagan impuestos, la realeza, la monarquía, la nobleza, que no paga impuestos, tenga que pagar impuestos. Como él es un monarca absoluto, pero eso es una transformación muy radical, necesita un cierto consenso de la aristocracia. La aristocracia le niega ese consenso y le dice que el único modo en que él puede ejecutar esta política es convocando a la asamblea estamental, a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? La representación de la burguesía, el tercer estado, la representación de la iglesia, que era el terrateniente más importante de Europa, y la aristocracia, la nobleza. Esos tres estados votaban por separado y dejaban, obviamente, en 2-1 a la burguesía. En consecuencia, este modo de plantear el problema político no permitía una solución política. ¿Cuál es la invención revolucionaria? Transformar esta asamblea estamental en asamblea nacional. Un hombre, un voto. La burguesía tiene el doble de la representación que las otras, por lo tanto, este modo de transformar supone la posibilidad de la igualdad numérica de la burguesía con la aristocracia en ese punto. Esta transformación, la igualdad numérica, es una transformación revolucionaria. Pero esa transformación revolucionaria solo sucede en el terreno del discurso. Pues bien, cuando cae la Bastilla, es preciso armar a París. Y si bien en la Bastilla ya no hay presos políticos, el símbolo de la Bastilla sirve para armar a París. Y cuando París está armado, la Asamblea no solo tiene poder moral, tiene poder militar atrás. Y ahí tenés conformado el doble poder. Tenés el rey en uno de los extremos con su ejército, la Asamblea Nacional en el otro, apoyada por la milicia urbana. Y ahí tenés las condiciones y la lógica del conflicto de los dos poderes que va a terminar con Luis XVI en la guillotina. Chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían